del crudo. Eliminarán las refinerías de petróleo bruto. Paraísos fiscales en estado de luto. La bolsa bursátil ya no da fruto. Fantástico test de plástico. La nostra società merece un buon castig. Fantastico test de plastica. La nostra società merece un buon castig. Fantastico test de plastica. La nostra società merece un buon castig. Fantastico test de plastica. La nostra società merece un buon castigo. El Estado apesta en la medida que su legislación sea más o menos desmedida. Opulencia del feudalismo, logos del neoliberalismo. El que especula con la escasez está pactando con Satán. Lo peor de toda noticia, ya sabemos lo que trama. ¿Cómo construirán las carreteras sin el alquitrán? Lo peor de toda noticia, la reserva ya se acaba. Fantástico test de plástico, la nuestra sociedad merece un mocasín. Fantástico test de plástico, la nuestra sociedad merece un mocasín. Fantástico test de plástico, la nuestra sociedad merece un mocasín. Fantástico test de plástico. La nuestra sociedad merece un buen castigo. El Estado apesta la medida que su legislación sea más o menos desmedida. Opulencia del feudalismo, locos del neoliberalismo. Directos al cataclismo. El Estado apesta la medida que su legislación sea más o menos desmedida. Opulencia del feudalismo, locos del neoliberalismo. El Estado apesta la medida que su legislación sea más o menos desmedida. Opulencia del feudalismo, locos del neoliberalismo. El Estado apesta la medida que su legislación sea más o menos desmedida. Opulencia del feudalismo, locos del neoliberalismo. El Estado apesta, el Estado apesta, el Estado apesta, el Estado apesta.